Habitualmente, cuando nos tenemos que enfrentar al pensamiento de un revolucionario que refleja toda una estrategia y refleja toda una situación y una época, hay tres formas habituales de analizar la importancia de ese pensamiento, de esa praxis, ¿no? Una es simplemente analizar su obra y analizar su, literariamente analizar lo que dijo sin contextualizarlo, sin ubicarlo en un espacio, sin ubicarlo en el contexto en el que vivió. Otra es la segunda, que ya es más correcta. La primera es la que se hace académicamente, la que se hace en el saber establecido y la que no tiene ninguna responsabilidad y ningún sentido práctico y ningún sentido militante, y de esas hay por todas partes. Otra es un poco más avanzada y un poco más crítica, la de contextualizar lo que pensó y lo que hizo. Esto ya implica un posicionamiento de la persona que hace esa valoración. Y la tercera, la más arriesgada pero la más necesaria y la que siempre tiene la decisiva y la que siempre debe hacerse, es intentar aplicar al presente los aspectos permanentes, los aspectos esenciales de ese pensamiento, de esa práctica, ¿no? Esta tercera es la que vamos a hacer aquí, ¿no? Y esta siempre es la vital, la imprescindible, ¿no? Pero esta tercera requiere también otro componente, que es el componente de la crítica y el componente de la autocrítica. Antes de seguir, quiero decir que como yo intento siempre hacer, es que en cualquier charla, conferencia, debate, previamente esté escrito el texto. Yo creo que es una obligación de los que nos movemos en este mundo de comprometernos por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Lo escrito no se lo lleva el viento, a no ser que venga la censura y lo queme, ¿no? Lo escrito no se lo lleva el viento, y con los años hay que volver a lo que se escribió y entonces pedir cuentas a la gente, ¿no? Y hay que acostumbrarse a arriesgarse a decir y a escribir y a opinar. Y sobre todo arriesgarse a lo que se dice, que quede permanencia de lo que se ha dicho. Porque con el tiempo habitualmente ocurre que la gente se olvida, no se pueden pedir responsabilidades, no hay nada, como es un pensamiento colectivo, no sé qué, nos equivocamos todos, y lo que pueden ser analizar por qué se ha fracasado, por qué se han tomado determinadas vías, por qué se ha tomado determinada decisión, al final todo Dios se lava las manos. ¿Por qué? Porque no hay la costumbre de tomar posiciones personales y esto. El texto mío está hecho, está enviado a Askapena, pero por una equivocación se envió a otro departamento de Askapena. Se ha enviado también a otras personas, pero mañana mismo, esta noche, se va a colgar en internet, y esa es otra cuestión. Primero, los que tienen derecho a saber son los que acuden al debate, ¿no? Pero esta noche se va a colgar en internet el texto, y el texto tiene un nombre que ya anuncia todo lo que va a venir en él: Che Guevara, crítico marxista del reformismo. Esto quiero decir que es, digamos, la tercera forma, o la decisiva forma, de analizar la actualidad del pensamiento de Che Guevara. ¿Por qué hay que tocar la cuestión en estos momentos del reformismo? Pues básicamente por dos cuestiones consideradas desde la perspectiva y desde la praxis del Che Guevara. Una de ellas, porque ya en junio del 2008 hubo un debate sobre los marxismos del Che Guevara. Y hay ese debate que se puso en internet y que se hizo y que está por escrito, y recomiendo que se lea. Es un texto que hice y que está colgado en internet. Desde entonces recomiendo que se lea para ver lo que ha pasado desde junio del 2008 hasta octubre del 2011, ¿no? Como el Che no tenía un solo marxismo, fue evolucionando en varios marxismos, en varias etapas y en varias fases. Como todos evolucionamos, todos no tenemos un pensamiento único a lo largo de nuestra vida, vamos cambiando, vamos desarrollándolo, algunos van retrocediendo, etcétera. Pero el Che precisamente lo que tenía era varios marxismos, ¿no? Entonces lo que tenemos que analizar es si esos marxismos, en su evolución, en la tónica interna de todos esos marxismos, en la evolución de sus contradicciones, ¿qué nos aporta para ahora? Y es aquí precisamente donde viene la cuestión crítica. La cuestión crítica es que del 2008, de junio del 2008 a octubre del 2011, lo que ya en junio del 2008 algunos advertían de que estábamos insertos en una crisis de consecuencias imprevisibles, en estos tres años y pico ya es una cosa innegable, es un tópico. es un tópico que lo sufrimos diariamente, ¿no? Sin embargo, entonces, la mayoría no lo entendía así. Y, por tanto, en el aspecto decisivo de la aportación del Che a comprender lo que está pasando, vienen las dos cuestiones a las que me estoy refiriendo. La crítica al reformismo como un fracaso histórico, que ahora es cuando se constata que ha fracasado, y luego tocaremos esa cuestión, las características del reformismo, los cinco fracasos del reformismo en el momento presente, etcétera, y eso hay que analizarlo críticamente. Y luego también el aspecto autocrítico permanente en la vida y en la praxis del Che Guevara y de cualquier marxista, en el sentido de que ahora nadie se recuerda, o muy pocos recuerdan, que en el 2007, en el 2008, apenas nadie hablaba de crisis, y menos en el 2006, y menos en el 2005, y menos en el 2004, cuando todo indicaba que ya íbamos hacia el agujero en el que en estos momentos nos han metido, ¿no? Por eso, el texto este tiene esa definición. Che Guevara, crítico marxista del reformismo. Si Che Guevara es un crítico marxista del reformismo, vamos a definir lo que es el reformismo, es la primera cuestión. Vamos a ver en estos momentos, hay un punto clave. El personal comenta, todavía con la que está cayendo no hay movimiento, apenas hay lucha de clases, no hay movimiento popular. En Euskal Herria podemos estar un poco más avanzados, pero la dinámica media europea es de cierta esto. Se empieza a ver que efectivamente ya hay movidas, está la situación en las movidas primero estudiantiles y de mala hostia en Gran Bretaña, ahora a raíz del Congreso de los Comunes, hoy del Congreso del Gobierno de Cameron, en una barriada industrial de Londres ha habido ya una contestación obrera masiva, empieza a haber movimientos y huelgas, empieza a haber historias de estas, en la situación en el Estado francés, el desprestigio de Sarkozy, el desprestigio de Berlusconi, las dificultades de Merkel en Alemania, el ascenso de la socialdemocracia, de sectores de reformismo duro de la socialdemocracia en Alemania. Historias de estas, ya empieza a haber una movida, la situación de Grecia, empieza a haber una movida, las movidas crecientes en Estados Unidos, que vienen de antes pero que ahora ya suenan, el famosísimo debate sobre el 15M en el Estado español, el famoso, etcétera, etcétera. Ahora ya empieza, el personal ya empieza a entender un poquito que, en fin, la lógica de la lucha de clases está desbordando determinadas áreas en determinados niveles de contención y está golpeando, ¿no? O sea, la sensación de que las tres grevas que hicimos en Euskal Herria no han quedado en nada, que lo que se avecina es muy, muy duro, la situación, todo lo que implica el combate aquí mismo en Bilbo, en Cucucha, todo eso ya el personal empieza a tener esa concepción de que, bueno, cierto optimismo empieza a resurgir, ¿no? Pero hace un año y pico eso no existía, hace un año y pico esta visión de que bueno, iba a llegar tarde o temprano, iba a llegar un recrudecimiento de la lucha de clases, de los conflictos, etcétera, no existía, existía más que todo un pesimismo, ¿no? Y en este asunto, una de las críticas básicas que hay que hacer es por qué no existía esta movilización. Y es aquí donde aparece el reformismo como uno de los grandes instrumentos de paralización, como uno de los grandes instrumentos de control, de desviación, de llevar el malestar popular, de llevar el cabreo popular, de llevar la frustración popular y obrera, de llevarlo a un callejón sin salida, de llevarlo a callejón sin salida del Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Y es aquí precisamente donde surge la primera cuestión de fondo. Si hoy hay que criticar al reformismo, precisamente una de las razones es porque la tardanza en el resurgimiento de las movilizaciones, de las protestas, de la autoorganización popular, etcétera, tienen una de sus razones en la larga predominancia del reformismo durante los últimos 15-20 años y en la debilidad teórica de la izquierda revolucionaria para criticar a fondo el reformismo y en las tragaderas ideológicas de la izquierda revolucionaria para aceptar uno tras otro todas las modas intelectuales, todas las modas ideológicas que nos ha ido metiendo la fábrica burguesa de ideología, ¿no? De mercancías ideológicas, el postmodernismo, el postmarxismo, la teoría de los juegos, podríamos dar una larga lista en ese sentido, que luego tocaremos en extenso, ¿no? Este es el primer punto crítico. Si estamos como estamos, una de las razones, no es la única, una de las razones ha sido la desidia de la intelectualidad y la desidia de la izquierda para no tomar durante estos años, para no tomar el combate teórico a fondo. Era difícil. ¿Por qué? Porque todo indicaba que el capitalismo había entrado en la época dorada, todo indicaba que no sé qué, y quién iba a hacer, quién iba a creer, pues a cuatro locos que estaban augurando que el capitalismo estaba realmente, era como un volcán a punto de estallar, era un globo hinchado que iba a estallar. Realidades como la japonesa nadie se las creía, cuando se explicaba que Japón llevaba prácticamente dos décadas en una crisis de fondo que ni el keynesianismo más brutal conseguía desactivarlo desde comienzos de la década de 1990, no se hacía caso, etcétera, etcétera. Se vivía en una... Y eso también dentro de la izquierda abertzale, ¿eh? Eso también dentro de la izquierda abertzale. Pues bien, la primera crítica que hay que hacer precisamente es la desidia intelectual, la falta de coherencia y la irresponsabilidad de abandonar la lucha teórica. Y ahora se están pagando las consecuencias de eso. Y claro, esta crítica tiene una enseñanza. Si se abandona en estos momentos, y luego tocaremos esta cuestión, si se abandona en estos momentos la lucha teórica y la lucha política, dentro de dos años, porque la historia vive un proceso de aceleración política y económica terrible, hoy mismo, ayer mismo, se vio que una vez más se ha rebajado, digamos, la confianza en dos puntos, el capital financiero internacional ha rebajado en dos puntos la confianza del capitalismo español, lo ha rebajado en el italiano, se ponen cada vez más dudas sobre el capitalismo británico, etcétera, etcétera. Si esto sigue este proceso de aceleración, que va a seguir este proceso de aceleración, si desde ahora no mantenemos y no recuperamos y ampliamos la lucha teórica dentro de dos años, vamos a pagar las consecuencias como ahora estamos pagando las consecuencias de la desidia que hemos tenido durante 4, durante 8, durante 10 años. En este sentido, ¿qué es el reformismo? Pues precisamente aquí es la primera cuestión. El reformismo es una cosa, es romper la dialéctica entre fines y medios. La dialéctica entre fines y medios quiere decir una cuestión muy clara, la interacción. Si yo busco un fin, tengo que tener un medio adecuado a ese fin. Y si en todo momento no estoy demostrando que entre el fin y el medio hay una relación interna permanente, y esto el Che lo sabía muy bien, una relación interna permanente, si rompo esa relación permanente, y si cuando cualquier persona me dice no, ese medio ya no vale, el medio de tal ya no vale para el fin se puede conseguir por otros medios, ahora estamos en esto, ahora estamos en lo otro, eso ya está pasado de moda, ahora eso ya no existe, podemos cambiar de medio. Si no hay un debate permanente, se rompe esa relación fines-medios. Esto no es una cosa nueva, esto se discutió a finales del siglo XIX, esto se discutió a comienzos del siglo XX y esto es un debate permanente. El reformismo supone e implica una cuestión básica, romper la dialéctica fines y medios. Y esa ruptura de la dialéctica quiere decir una cuestión, la teoría ya no hace falta. El estudio sistemático y permanente de las contradicciones del sistema, cómo evolucionan esas contradicciones, el papel decisivo del factor subjetivo en la evolución de estas decisiones, eso ya no es necesario. Eso ya no es necesario. Esta es la primera característica, digamos, como síntesis de lo que es el reformismo en cualquiera de sus expresiones, ¿eh? En cualquiera de sus expresiones. Acordémonos, por ejemplo, del impacto demoledor que tuvo para la izquierda eurocomunista y la izquierda en el Estado español aquella célebrima foto de Santiago Carrillo con todo el comité ejecutivo y todo el comité central en el Jueves Negro, que era el Jueves Santo además para más sangre de los cristianos, cuando apareció con la foto, con la bandera española detrás, la monárquica, porque también existe la bandera española republicana, pero sacrificó la bandera republicana española y salió con la bandera monárquica diciendo que se aceptaba la Constitución, que se aceptaba no sé qué, que se aceptaba todo esto, ¿no? Se explicó con una serie de razones. A partir de ahí empezó en declive la izquierda en el Estado español, o una parte muy apreciable de la izquierda en el Estado español. Eso es romper la dialéctica a fines medios. Eso es romper la dialéctica a fines medios. Esta, digamos, es la definición sintética. Hay una definición de un autor que sale en la ponencia, que ahora no voy a citar autores, en un libro de los años 70, pero que el famoso diccionario de términos marxistas que se hizo desde la izquierda latinoamericana, que sigue teniendo una actualidad muy buena aquel libro, que sintetiza, después de hacer todo un estudio, sintetiza que el reformismo, llevando este esquema de la dialéctica entre fines y medios, que el reformismo consiste en la aceptación de la gradualidad oficial, la aceptación de la visión gradualista, la aceptación de la visión, digamos, de del equilibrio del sistema. El sistema se supone que tiene recursos de autoequilibrio, se supone que tiene capacidades de absorción de las contradicciones, que tiene capacidades de desde este equilibrio de mejorarse a sí mismo, y por tanto lo que consiste en la dinámica es de ampliar las fuerzas que dentro de ese equilibrio permanente caminan poco a poco dentro de las instituciones, caminan poco a poco hacia su reforma pacífica, ordenada, hacia un fin y hacia unos objetivos, ¿no? En este esquema, este autor explica cómo el reformismo ya en la década de los 70 era un fracaso histórico, ¿no? Y lo dice claramente, en la época de los 70 esto no ha existido, o sea, nunca ha sido posible cambiar el sistema capitalista desde esta lógica, ¿no? Hay otro texto también de entonces, un poco anterior, muy bueno, de una editorial que ha desaparecido, que se titula Marxismo y revisionismo, donde añade un aspecto más de fondo a esta visión y analiza toda la evolución teórica de los debates socialistas y marxistas desde 1860 en adelante, y saca tres conclusiones al final del libro. Saca tres conclusiones y dice, toda la visión, tanto reformista como revisionista, que se ha sostenido durante 160 años en la izquierda mundial, coincide en tres puntos críticos que ya fueron cuestionados y negados desde 1860 en adelante, desde la aparición del primer volumen del Capital. Los tres puntos críticos son, primero, no existe explotación asalariada, la teoría de la plusvalía no es cierta, la teoría del valor trabajo no es cierta, todo eso son investigaciones y patrañas de unos que quieren destruir el sistema. Casualmente, primera teoría. Segunda teoría, al no existir explotación, o esa explotación al ser resoluble, explotación asalariada de la mayoría por la minoría, etcétera, al no existir esto, el Estado no es un instrumento de dominación, el Estado no es un instrumento para facilitar la acumulación de capital, el Estado, por tanto, es un instrumento neutral. Y nosotros podemos utilizar los instrumentos del Estado, podemos utilizar los instrumentos del Parlamento burgués, podemos utilizar la judicatura, la ley, etcétera, etcétera, e incluso el ejército remozado, podemos utilizar todo eso para conseguir nuestros objetivos. Este es el segundo gran principio del reformismo y del revisionismo. Y el tercer gran principio, según este autor, es, ya que esto es así, ya que no existe explotación, ya que el Estado no es la máquina de la burguesía para imponer su dominio, etcétera, toda la visión de fondo de la teoría del conocimiento marxista, la dialéctica marxista, la teoría de la unidad de contrarios, la teoría del permanente enfrentamiento entre contrarios irreconciliables, todo esto estalla, y lo que tenemos que volver a la teoría kantiana. Entonces, siempre que ha habido un debate revisionista, un debate reformista, siempre absolutamente han terminado enfrentándose la dialéctica del pensamiento neokantiano. Entonces, este autor sintetiza con toda la razón, esto está escrito a comienzos de los años 70, la primera edición en castellano fue en el 75, y del 75 ahora esto una y otra vez vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer la negación de la teoría del valor, la negación de la teoría de la plusvalía, que es lo mismo, la negación de la teoría del Estado como instrumento de orden, de represión y de terrorismo, y la negación del método dialéctico, la teoría del conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dar tanta importancia a la teoría del conocimiento? Porque el Che Guevara también dio mucha importancia, y luego me extenderé en esto, en la teoría del conocimiento. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si no existen contradicciones antagónicas, no existe explotación, el Estado no es un instrumento de dominación, no hace falta una teoría del conocimiento que explique y que analice por qué hay que destruir el Estado y por qué periódicamente van a surgir contradicciones irreconciliables que solamente se van a resolver por la fuerza. O bien por la fuerza revolucionaria, o bien, la inmensa mayoría de las veces, por la fuerza reaccionaria. Si esto es así, no necesitamos la teoría dialéctica. ¿Por qué? Porque la dialéctica lo que hace insistencia es en la permanente lucha de enemigos, en el cambio permanente, en la posibilidad del surgimiento de lo nuevo o, en su defecto, en la vuelta de lo viejo. Y esto ya está desde el comienzo del Manifiesto Comunista, la posibilidad de la derrota y del retroceso histórico. Luego, si por tanto vivimos en una sociedad que tiene recursos para resolver a sí mismo, porque no existe ni explotación ni el Estado como un instrumento de terror, no nos hace falta el método del materialismo dialéctico para resolver eso. Estas, digamos, que fueron muy brevemente expuestos en estos dos autores. Y el Che aquí hace una aportación decisiva. El Che hace una aportación leyendo toda su obra. El Che recogiendo toda una serie de tendencias y precisamente desde la experiencia latinoamericana hace una aportación. Y dice, sí, es cierto, en toda su obra, no tiene una obra específica, pero se ve como un goteo permanente de estas tres constantes, ¿no? Que no soy el primero, otros autores también las han descubierto. El Che dice una cuestión muy clara. Reformismo es la no toma del poder. Reformismo es renegar de destruir el Estado y creer que se puede avanzar sin tomar el poder. Segundo, reformismo es renegar del sujeto. Reformismo es revisionismo, es renegar del sujeto, es renegar del pueblo trabajador, es renegar del aspecto consciente, lo que él definió el hombre nuevo, ahora lo definiríamos como la sociedad nueva, como el ser humano nuevo, tenía una connotación machista, el hombre nuevo, etcétera, etcétera. Reformismo es renegar del sujeto, renegar de una clase obrera, de un pueblo trabajador, de una nación oprimida, consciente, preparada a esto, y creer lo que en su época era toda la teoría estructuralista, Althusser, etcétera, etcétera, la historia sin sujeto, la historia estructurada, Martha Harnecker con sus famosos cuadernos, etcétera, etcétera. Toda aquella visión, el Che decía, no, esto nos lleva inevitablemente a una postura reformista por una serie de razones, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera aportación que hacía el Che Guevara era decir, bueno, no solamente es cuestión del Estado, no solamente es cuestión del sujeto, sino que también tiene que haber un objetivo y tiene que haber una perspectiva a muy largo plazo, que es avanzar hacia un humanismo marxista, hacia una sociedad donde el comunismo, donde el socialismo tenga un componente ético, tenga un componente de liberación. Y aquí rompía también con toda la concepción europea dominante, la concepción eurocomunista, estructuralista, althusseriana, etcétera, que decía, ¿no?, sujeto sin historia, aquellos famosos libros que el marxismo es un antihumanismo. No, ahora nos damos cuenta que si el socialismo tiene que triunfar y puede triunfar es precisamente recuperando todos esos valores profundos que se arrastran desde que surgió la explotación, ¿no? Por algo Marx decía que uno de sus héroes era, aparte de Kepler, el científico que fue totalmente perseguido, era Espartaco, el esclavo, ¿no? O sea, una vez le preguntaron en 1864 quiénes eran sus héroes y dijo Espartaco, el esclavo, con lo cual indicaba que había una continuidad en la historia con unos aspectos éticos y morales que nos retransmitían, que nos retrocedían hasta las primeras luchas sociales, y él aquí reivindica a las rebeliones de los esclavos, y un contenido científico crítico que es reivindicar a Kepler, un científico que muy cuestionado, muy perseguido, que tuvo que hacer una tarea sistemática en la oscuridad de su castillo donde estaba, porque prácticamente la Inquisición le hubiera degollado si se descubren las famosas leyes de Kepler, del movimiento de los astros, etcétera. Pues ahí tenemos toda una perspectiva humanista profunda que es vital para la recuperación de un esquema del socialismo y de un esquema del comunismo, ¿no? Por tanto, a la visión crítica sobre el reformismo, Che añade dos factores que estaban permanentes, pero que el Che lo recuerda. Dice, no solamente es la destrucción del Estado, sino también tiene que haber la recuperación del sujeto, la recuperación del sujeto consciente. En vez de esa visión estructuralista, mecanicista, luego volveremos a esta cuestión, tiene que haber un sujeto consciente que sepa lo que quiere, que sepa dónde quiere ir y que esté dispuesto a asumir los sacrificios que eso implica. Dice, y encima, para este segundo factor, tiene que haber un tercero o un primero, una unidad. Tiene que haber un factor que es precisamente la reivindicación de un humanismo, de un ser humano nuevo que luche conscientemente por lo que Ernst Bloch llamaba la utopía roja. Podríamos extendernos muchísimo, pero aquí, claro, hay otra versión de otro marxismo que precisamente en aquellos años, con todo lo que explicaba antes, era totalmente marginado y totalmente despreciado en Europa, excepto en Latinoamérica. Esa es la visión del Che que refuerza las dos visiones anteriores. En definitiva, podemos encontrar en estos momentos cinco definiciones básicas sobre lo que recorre a todas las visiones reformistas en estos momentos. La primera es que la explotación no es una... Puede haber explotación, pero eso en esto, vamos a luchar por un salario justo, vamos a luchar por la justicia social. Eso en el fondo tiene un peligro y tiene un riesgo. Nunca hay un salario justo, nunca va a haber un salario justo. O sea, eso es literalmente imposible en la sociedad capitalista. Y la ligereza con la que nosotros nos movemos en nuestros análisis, en nuestros documentos, etcétera, etcétera, vale, puede ser que propagandísticamente, pedagógicamente sea conveniente que se hable de salario justo. Eso es discutible, pero puede ser. Concedamos eso. Eso es muy peligroso. Literalmente, o sea, desde el esquema de la crítica marxista de la economía política, salario y justicia son antagónicos. Eso es imposible, porque decir que hay un salario justo es negar la teoría de la explotación, es negar la teoría de la plusvalía. Eso es literalmente imposible. Y aquí ya tenemos un... Y eso va penetrando poquito a poquito. Y es lógico, porque está en el propio esquema ideológico dominante. Esa es la primera característica. La superficialidad a la hora de coger el toro por los cuernos y decir, no, existe una explotación asalariada, lo que se llama, en epistemología marxista se llama la objetividad de la explotación, que vertebra toda la estructura capitalista, vertebra toda nuestra vida diaria, aunque nosotros seamos parados, seamos estudiantes, no trabajemos, seamos clases medias entre comillas, etcétera, o seamos de movimientos sociales o lo que sea, al fin, a la postre, en última instancia, tarde o temprano, surge la contradicción entre el capital y el trabajo, y surgirá siempre. Entonces se va a ver precisamente el problema de la explotación asalariada. ¿Por qué? Porque el capital necesita, quiere y desea acumular capital. Y para eso la única alternativa es explotar al trabajador. Y el trabajador puede estar alienado, puede votar a PNV, puede votar no sé qué, pum, pum, pum, pum, todo lo que sea. Pero en última instancia, cuando año tras año y mes tras mes va a ir viendo cómo eso y ve que sus hijos ya no tienen trabajo, que el salario no le llega, que tiene que recurrir, que empieza a beber, que empieza a... Eso, pum, pum, que las relaciones familiares estallan. Eso, al final, ¿qué funciona? Ahí funciona la explotación asalariada, la objetividad de la explotación. Y la primera característica del reformeo precisamente es negar esta realidad o suavizarla. La segunda característica, como ya he dicho, es negar la importancia o el papel central del Estado. Un papel central del Estado que no solamente es instrumento de terror, que también físico, sino es instrumento de terror simbólico, cultural, afectivo, emocional, etcétera. Es un instrumento de terror vital, de precarización. Cuando el Estado decide por su propia cuenta y riesgo, en reuniones internas, dedicar 60,000+, como se decidió en el Estado español de la noche a la mañana, 60,000+ millones de euros a salvar a la banca en el 2010, cuando se decidió así inmediatamente, eso es introducir terror en las decenas de miles de personas que van a ir a paro por esa decisión. Y eso hace el Estado. Y por tanto, cualquier teoría que no lo diga claramente, o cualquier organización o partido que no lo diga claramente, está abriendo la fuerza al reformismo. ¿Por qué? Porque está abriendo la posibilidad de que la gente se crea que con ese instrumento de terror se puede ir a algún lado. Y con ese instrumento de terror no se puede ir a ningún lado. Es cabalgar el tigre. Al final te come. La tercera característica es la teoría del conocimiento. No, aquí ya no hay unidad de contrarios. Aquí ya no hay contradicciones irreconciliables. Aquí podemos resolverlo todo dialogando. Luego tocaremos todo esto más en detalle. Aquí podemos resolverlo todo dialogando, etcétera, etcétera. No. Todo eso tú puedes dialogar hasta un determinado nivel. Pero a partir de un determinado nivel, cuando tocas hechos fundamentales, ¿qué hechos fundamentales? Dos. La propiedad privada de las fuerzas productivas y el Estado burgués. Cuando tocas esos dos elementos fundamentales, la burguesía te va a lanzar el fascismo. O te va a lanzar, como en Estados Unidos en el 46, las leyes antisindicales. O como te va a lanzar en Gran Bretaña en el 84-85, las leyes antisindicales con Margaret Thatcher. O te va a lanzar otras formas de represión selecta o masiva. ¿Por qué? Porque estás tocando dos estructuras fundamentales para la civilización del capital. Y ante eso, solamente hay una posibilidad, que es, para descubrir ese método, la teoría dialéctica de la unidad de contrarios. No hay otra posibilidad de conocimiento. Porque la otra, la kantiana, la del equilibrio general, la de la posibilidad de avanzar, etcétera, etcétera, que está 100.000 veces estudiada y 100.000 veces más una, desgraciadamente, puesta en marcha, siempre termina fracasando. Una experiencia de 180 años no se puede echar por la borda así por así, ligeramente, ¿no? La tercera característica es aceptar la teoría de que, bueno, ya que el capitalismo está así, ya que ya no, no hace falta una visión crítica, ya que no hace falta un sujeto colectivo. ¿Eso por qué no hace falta? No hace falta por una razón muy simple, porque el capitalismo ha entrado en la era de la globalización, ha entrado en la era de no sé qué, ahora ya mediante internet, mediante las nuevas tecnologías, mediante no sé qué, no sé cuántos, todo esto ya va a esto, incluso hasta Obama tiene el premio Nobel, e incluso hay partes de la izquierda europea y estatal española que han aplaudido abiertamente la invasión de Libia, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo están las guerras de intervención humanitaria, está no sé qué, el capitalismo tiene sus sistemas de expandir justicia, no sé qué, no sé cuántos, patatín patatón, ¿no? Y esto nos lleva a la última característica. Ya que está en la realidad, no vamos a luchar por un método y por una sociedad mejor. ¿Para qué vamos a luchar contra la alienación? ¿Para qué vamos a luchar contra no sé qué? No, lo que vamos a luchar es para que haya un buen reparto justo. No es bueno que el patrón se quede con 8, vamos a intentar que se quede con 7, y ese que le quitamos, el patrón que se quede con 7 y nosotros con 3. Vamos en todo caso a repartir la tarta. No, el problema no es repartir la tarta. El problema es que la tarta está envenenada. Yo no, lo que no quiero es una tarta. Yo no quiero vivir en, yo lo que quiero vivir en otro mundo, en otra sociedad donde no haya este caramelo envenenado. Y ahí está el debate. Pero no, lo que se trata es repartir la tarta, que haya salario justo, que eso es literalmente imposible. Por tanto, hay que plantear otro esquema cualitativamente diferente en un mundo como el actual, en el cual ya en estos momentos, en septiembre, el 27 de septiembre del 2011, según todos los estudios ya, la humanidad había entrado en lo que se llama el déficit ecológico. En estos momentos, y ya los estudios a partir de esta cesa, porque ahora las computadoras permiten todo, desde el 27 de septiembre del 2011 hemos agotado la capacidad de reproducción del planeta Tierra. En estos momentos estamos comiéndonos los 3 meses siguientes del año 2012. Es la primera vez en la historia, no es la primera vez, hasta ahora no había datos. Hombre, eso sucedió cuando nos empezamos a comer el primer día, el segundo, la primera semana, la segunda semana, el primer mes, hasta llegar al tercer mes. Ahora ya hay datos, y nos dicen así fehacientemente, de que en estos momentos ya estamos en déficit ecológico. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos comiendo el futuro, literalmente. Entonces, en estas condiciones, todo lo que hemos hablado cobra una importancia clave y una importancia decisiva. ¿Y ante esto qué dice el reformismo? Pues el reformismo viene a decir, no, hay instrumentos, la reforma de la ONU, no sé qué, no sé cuántos, la negociación de esto, podemos avanzar por aquí, podemos avanzar por allá, mientras el imperialismo, ¿qué hace? Machaca Honduras, machaca no sé qué, machaca Libia, prepara la invasión de Irán, prepara no sé qué, bueno, 100.000 cosas que lo vemos a diario, ¿no? Básicamente esas son las definiciones. Y esto, si no se explica teóricamente, si no se explica meticulosamente, si no hay un combate teórico de fondo, si no hay esa permanente lucha teórica, por la lógica interna de la sociedad capitalista va penetrando y va calando y va dominando, porque es la propia capacidad del sistema de absorberlo y la propia capacidad del sistema de engatusar a la gente. Y el Che era muy consciente de esto. El Che dijo una vez que no se podía construir el socialismo con las armas melladas dejadas por la sociedad capitalista. Es una de tantas frases, luego veremos más, una de tantas frases que sintetizan perfectamente la imposibilidad, no solo la dificultad, la imposibilidad de avanzar al socialismo con los instrumentos del capitalismo. Esa es una de las, y más viendo ya todo el panorama que he expuesto muy brevemente. ¿Por qué, y dando el siguiente salto, por qué el ataque al reformismo es, al menos ahora en Europa y en Euskal Herria, en todo el mundo capitalista desarrollado, por qué es precisamente la aportación mayor que nos puede hacer Che Guevara en estos momentos? Ya he dicho que hay 3 métodos. El método académico, es decir, hacer una especie de calendario, en tal año dijo esto, en tal año dijo, o sea, un método, digamos, teológico, un método que no tiene ningún valor. Luego está el método de hacer un análisis frío y luego está el método de pringarse hasta el fondo. ¿Por qué la crítica del reformismo es tan vital en estos momentos? Por una razón básica, no solamente por el daño que hace y que ha hecho el reformismo y que hará si no se lo combate, sino por otra cuestión básica, y es porque el capitalismo ya es mundial. El capitalismo es mundial prácticamente desde que existió. Lo que pasa, sin entrar en debates sobre el sistema mundo, ta, ta, ta, dejando todos esos debates de lado, Desde el siglo XVII el capitalismo ya era mundial. De hecho, ya en la primera guerra básica del siglo XVII, la de 1600 y pico, en esa lucharon todos los continentes, incluso en Australia, o sea, chocaron las grandes potencias, Gran Bretaña, Holanda, el Estado español, el Estado francés, lucharon prácticamente en todos los continentes y en todos los mares. El capitalismo es una realidad mundial, que no tiene... es imposible entender el sistema capitalista fuera de la mundialización del sistema capitalista. Entonces, cualquier cosa que se produzca en un sitio del capitalismo, cada vez de una forma más rápida, tiene una conexión inmediata en el resto del sistema capitalista. Esto ya lo entendió el Che Guevara desde el principio. Y esto ya se entendió desde el principio absolutamente en todas las, digamos, las concepciones socialistas y todas las concepciones marxistas. Cualquier cosa que exista en una parte del mundo tiene repercusión cada vez más rápida en cualquier otra parte del mundo. Y aquí hay un debate, hay más que un debate, es, digamos, un tema, y en el borrador está tocado brevemente, que está en discusión sobre la capacidad del cheque, es el tema de la ubicación de la cuestión nacional, el tema de la ubicación del indigenismo y el tema de la ubicación del fenómeno concreto. Siempre ha habido una crítica razonada y justa, en el sentido en que, por ejemplo, desde la visión cubana o desde la visión del Che, no había una apreciación coherente y suficientemente realista de lo que era el problema de las naciones originarias en América Latina. Relativamente también está el debate sobre lo que pasó en África en ese sentido, etcétera, etcétera. Pero este debate obliga a otra cuestión, obliga a que... ¿cuál era el método de fondo del marxismo del Che o de los marxismos del Che con respecto a este problema? Entonces, estudiando los marxismos del Che, sí vemos que había una capacidad de ir intuyendo cada vez de una forma más crítica la importancia de darse cuenta de que había un problema, había muchos problemas nacionales que tenían un peso creciente, Y aquí María Tegui juega un papel decisivo en esta apertura progresiva del pensamiento del Che o de los marxismos del Che a una cuestión que para nosotros nos parece importante, que decisiva, que ahora en las Américas es decisiva y que es ya un debate, pues prácticamente desde 1920 y luego desde 1929 en China y en otros sitios, pero desde 1920 con la Tercera Internacional o la Internacional Comunista, que son las guerras antiimperialistas y la opresión nacional como factor impulsor de las luchas, etcétera, etcétera. Todo este debate se dio dentro de los marxismos del Che, la contradicción fundamental entre el socialismo y el capitalismo, el papel de las guerras de liberación nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí precisamente viene la cuestión de la visión internacional y de la visión mundial del conflicto. Y la cuestión básica: ¿cuál es el papel de la burguesía nacional? ¿Cuál es el papel de la burguesía nacional? María Tegui, y esto concuerda y enlaza directamente con el Che Guevara y con otros marxistas latinoamericanos, María Tegui, siguiendo la tradición marxista europea pues hasta 1924, sostenía que efectivamente la burguesía nacional, prácticamente la gran burguesía nacional, se había pasado al imperialismo y a las grandes potencias, ¿no? Y que era imposible, y que la liberación de Perú, la liberación de Bolivia, la liberación de las Américas no tenía posibilidad ninguna si había confianza en las burguesías nacionales. Claro, él definía como burguesías nacionales no la pequeña burguesía, sino definía como burguesía nacional el complejo, el bloque social estructurado en base al mercado internacional, a la visión mundial del capitalismo, etcétera, etcétera, la que negociaba con Gran Bretaña, la que negociaba con Estados Unidos y se plegaba sistemáticamente a esas exigencias del imperialismo británico y del imperialismo norteamericano, ¿no? Y este debate que entonces empezaba a colear con una fuerza decisiva, este debate ha seguido manteniéndose desde entonces. Y este debate es solamente resoluble si hay una perspectiva de fondo del capitalismo como realidad mundial, donde la gran burguesía ha optado precisamente por la gran burguesía de los países, digamos, que ahora se llaman en vías de desarrollo, etcétera, ha optado por una perspectiva. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Latinoamérica, el acercamiento de la gran burguesía brasileña con la gran burguesía colombiana. Eso es perfectamente coherente. Eso es perfectamente coherente y podríamos poner 100.000 ejemplos al respecto, ¿no? Pues bien, en este sentido el Che hace una aportación decisiva, hace una aportación vital, siguiendo toda la lógica de María Tegui y toda esta gente. Dice, Para la lucha de emancipación y para la lucha solamente nos podemos fiar en los pueblos trabajadores, solamente nos podemos fiar en los pueblos, en nuestros propios pueblos, en base a las condiciones de nuestro país en un esquema internacional. Y allí donde haya una contradicción ya antagónica e irreversible, la burguesía nacional, esta gran burguesía, se va a enfrentar a nosotros. Y esa es una advertencia que al Che le costó cara. Porque no era aceptada en su momento ni por la Unión Soviética ni por China, a nivel internacional. Y ahí vino precisamente toda la movida internacional, sobre todo de la Unión Soviética, para ir marginando al Che, y luego la función y el comportamiento del Partido Comunista Boliviano para preparar el asesinato del Che y un montón de historias. El Che no era, y su marxismo no era, digamos, conveniente en esos momentos donde se había aceptado la doctrina de la coexistencia pacífica y un montón de historias de esas, ¿no? Y por tanto ya, otra vez volvemos al tema de la dialéctica. Si es cierto que las contradicciones son mundiales, si es cierto que la gran burguesía nacional de las grandes potencias de los pueblos, de Argentina en su caso, o de Bolivia en su caso, el hecho claro de Bolivia es brutal, cuando una y otra vez machacan cualquier intento de democratización, hasta Evo Morales, cualquier intento de democratización, e imponen dictaduras militares totalmente controladas por la CIA y por el ejército norteamericano, etcétera, etcétera. Si esto es así, ¿qué perspectiva tenemos que tener frente al mundo? Y aquí vuelve lo que he comentado antes, la importancia del método dialéctico. Siempre que los procesos revolucionarios han topado con una realidad que no podían entender, siempre que los revolucionarios y las revolucionarias han topado con una realidad que les desbordaba, porque ha girado más rápidamente, y la realidad siempre va por delante de nuestra capacidad de comprensión, porque eso es así, no puede ser de otra forma, siempre que ha ocurrido eso, lo que han hecho las y los marxistas ha sido siempre volver a la teoría del conocimiento. Cuando Marx se enfrentó con situaciones que él no podía, en el análisis del Capital, que hizo releer a Hegel, y eso lo dice explícitamente. Cuando Engels se enfrentó con desarrollos científicos de la ciencia de su época que él no entendía, que hizo releer a Hegel. Si nosotros vemos la correspondencia de Marx y Engels en esa época, está claro, vuelven a Hegel en dos aspectos. Todo lo complejo que hay en la teoría del valor, que la lógica formal no llega a entenderlo, y todo lo complejo que hay en todo el impresionante desarrollo científico de finales del siglo XIX, que la lógica formal no llega a entenderlo. Entonces, permanentemente hay un toma y daca sobre eso, la teoría de Darwin, la teoría de no sé qué, pum, pum, pum, pum, pum, pum, un permanente y daca. Cuando surge el imperialismo, Rosa Luxemburgo, ¿qué hace? Estudiar a Hegel. Surge una realidad nueva. Nosotros leemos los textos de Rosa Luxemburgo, aparte de las críticas que puedan tener, pero lo que hay es una vuelta al método. Cuando estalla la Guerra Mundial de 1914, ¿qué hace Lenin? Lenin lo que hace es volver a Hegel. A Lenin se le rompe todo el esquema. Cuando él se entera, le llega el telegrama de que la socialdemocracia se ha roto, la Segunda Internacional se ha roto, incluso duda. Y dice, no, este telegrama es falso, es mentira, las burguesías están mintiendo, no ha estallado la guerra. O sea, se le hunde tanto el esquema a Lenin que lo que hace es volver a Hegel, dice, hay que volver a estudiar a Hegel. Cuando a Mao Zedong se le hunde el esquema porque destrozan y machacan la revolución en Cantón, en Shanghái, etcétera, etcétera, y ve que lo que se le está imponiendo en 1926-27 desde la URSS, Es suicida, toda la línea del Cominter y todo eso es suicida, y efectivamente mueren a cientos de miles, todo el Partido Comunista es exterminado, las cabezas, decenas de miles de cabezas de militantes aparecen flotando en los ríos, etcétera, etcétera, todo eso es exterminado. ¿Qué hace? Se mete a leer la dialéctica de Hegel y la dialéctica china, y de ahí salen los cuatro estudios de filosofía, etcétera. Cuando a Trotsky, eso, o sea, podemos poner una larguísima lista en este sentido, independientemente de otros factores que podríamos criticar. Y lo mismo hace Guevara en un momento determinado. En un momento determinado, Guevara dice, no voy a leer los ladrillos de la Unión Soviética, y eso es una frase suya, no lo voy a leer, voy a ir a los originales, y se mete con Hegel. Y ahí, en ese momento, hay, digamos, tres frases, sintetizando tres frases que son decisivas en esta capacidad de recuperación. En una de ellas dice contundentemente: hay que huir del mecanicismo como de la peste. Hay que huir del mecanicismo. ¿El mecanicismo en qué consiste? En decir, bueno, la vida, todo, la sociedad, todo funciona como una máquina, la visión del siglo XVII, la primera concepción de la ciencia, todo funciona como una máquina, el ser humano es una máquina, la teoría del reloj, la teoría de no sé qué, pum, pum, pum, y él dice, hay que huir del mecanicismo como de la peste. La segunda frase dice, no hay equilibrio entre contrarios antagónicos. Esto rompe el esquema formal de pensamiento. Dice, no, es imposible. Puede haber un equilibrio muy estable en un instante muy pequeñito, que es la situación de doble poder. Pero ese instante dura muy poco. Absolutamente toda la teoría marxista y científica, la teoría del caos, la teoría de la catástrofe, todo eso, que nos podríamos extender, absolutamente todo el conocimiento actual se basa en el movimiento permanente de la naturaleza, en el surgimiento de lo nuevo, la teoría, podríamos extendernos. ¿Todo por qué? Porque no hay equilibrio en la naturaleza. Porque la naturaleza se mueve, la sociedad se mueve, el pensamiento se mueve en base al choque de contrarios, al choque de diferencias, al choque de niveles. Y por tanto no puede haber equilibrio nunca. Por tanto, quien piense que se puede llegar a un momento de tránsito, un momento de negociación, son situaciones mínimas. Pero absolutamente toda la realidad natural, toda la realidad social y toda la realidad del pensamiento humano advierten de que eso va a durar muy poco. Un gran científico, el que teorizó el movimiento de los continentes, todo Dios se rió de él. ¿Cómo se va a mover un continente? ¿África cómo se va a mover? ¿La India cómo se va a mover? Ahora se sabe que la India avanza hacia el norte 5 centímetros al año, y que ese avance de la placa de la India supone que el Everest vaya subiendo 0,2 centímetros al año para arriba. Eso es lógica dialéctica, eso es todo se mueve. Y en el pensamiento, en la teoría marxista, eso se basa en la teoría del conocimiento. No hay momentos de equilibrio en una realidad definida por la contradicción antagónica. Y la tercera contundente frase de Che Guevara, que le llevó a un problema muy serio y que ahora todo le da la razón, es decir, cuidado, incluso dentro del socialismo, lo que se llama teoría del desarrollo desigual se convierte en teoría del intercambio desigual. Y la teoría del intercambio desigual quiere decir que un país socialista explota a otro país socialista. Y es cuando él hizo toda la teoría de por qué China y Rusia estaban explotando al pueblo vietnamita, por qué la responsabilidad de todos en dejar al pueblo vietnamita vendido. O sea, y ahí podríamos hacer otra charla aquí sobre lo que pasó en Vietnam y cómo Vietnam podía haber ganado prácticamente a finales de los 60. Tenían Saigón a la caída de la... O sea, lo tenían ahí. Habían vencido al imperio francés en Dien Bien Phu y tenían Saigón ahí. De hecho, estaban ya en el borde de Saigón. Intervino la Unión Soviética, intervino China, y le dijeron, vosotros, retroceder para atrás porque hay negociaciones a nivel internacional y porque el mundo no sé qué, no sé cuánto. Si los vietnamitas tuvieron que retroceder para atrás y creer que era posible una situación de avance progresivo con eso y con otro. Consecuencia de eso, otros 20 años más de guerra y decenas de miles, centenares de miles de muertos y pues prácticamente un 20% de Vietnam exterminado por el agente naranja. Eso es un ejemplo. Y eso al Che le costó mucho, le costó muchísimo cuando dijo, no, hay países socialistas que viven. Y eso está pasando en la actualidad. Cuando vemos la expansión de China en África, la expansión de China en América Latina, China no perdona una sola deuda. Y eso lo saben muy bien los cubanos. Los soviéticos perdonaban deudas, los chinos no perdonan ni una sola. Te ponen un interés pequeñito, beneficioso para ellos, por muy pequeñito que sea, beneficioso para ellos, pero tienes que pagar ese pequeñito interés. Y ante eso Che decía, en base a la teoría del conocimiento, decía, cuidado, no. La ley del desarrollo desigual, que es cierta, y hay teóricos marxistas que propugnan que sea declarada a nivel de epistemología como una nueva ley dentro de la epistemología dialéctica, decía, no, esa ley dialéctica en sí, la del desarrollo desigual, lleva a la ley del intercambio desigual, no hay otra alternativa. Y si existe intercambio desigual entre estados socialistas, es porque un estado oprime al otro. Eso era inaceptable en su época, ahora sabemos que es cierto. O sea, toda esta concepción de fondo para la visión reformista es inaceptable. Porque si eso es real, incluso a nivel de los estados llamados socialistas, que eso es otro debate, si puede haber un Estado socialista o si el socialismo ya es la superación de los Estados, todo eso ahora no entramos. Si esto es así, el Che se atrevió a decirlo, y a escribirlo y a defenderlo públicamente. Se llamó críticas infinitas y toda la historia. Pero todo esto, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? Tenemos que aprender una cosa que en el debate sobre y contra el reformismo ahora es vital. Si en esos niveles tan complejos y tan decisivos como son, que en base al movimiento de las contradicciones del sistema, que no las podemos abandonar de ningún modo porque están, independientemente de nuestra voluntad, están actuando, si la teoría del conocimiento te advierte que siempre que topamos con esta realidad, la realidad nos supera, y por tanto lo que tenemos que hacer es saber cómo transformar esa realidad, cualquier pretensión nuestra de utilizar esa realidad en beneficio nuestro tiene que ser con una precaución, tiene que ser utilizando el bisturí, con un cuidado el bisturí y todos los aparatos de precisión extrema, porque dentro de esa propia realidad está el monstruo, está la capacidad del sistema, está la capacidad de la burguesía, está un montón de factores que no podemos tocar ahora. Por tanto, ya vemos que en la crítica al reformismo, las advertencias del Che, las advertencias de cuidado, que no, la cosa no es tan sencilla ni mecánica, hay que huir del mecanicismo como la peste, es imposible que haya equilibrio en una sociedad antagónica, incluso en una sociedad socialista, lo que es la lógica del desarrollo de las contradicciones, hacen que el desarrollo desigual se convierta en intercambio desigual, apareciendo la explotación, etcétera, pum, pum, pum, si no hay cosas de estas, incluso así, tenemos que andar, y por esto mismo tenemos que andar con una cautela y con unos análisis muy finos. Y la última característica precisamente de la visión, de la conexión entre el reformismo y la visión mundial del conflicto, precisamente viene en lo que un autor de un libro publicado en Cuba, muy bueno, analizando precisamente, y este autor aparece en el texto que se os pasará, este autor toca el caso de Lenin, toca el caso de Mariátegui, toca el caso de Mao Zedong. Podría haber tocado el caso de Frank Fanon, el caso de otros revolucionarios americanos, el caso africanos, el caso de Ho Chi Minh, o el caso de Argala, el caso de Euskal Herria, el caso de Irlanda, o el caso, por ejemplo, de Yugoslavia, o el caso de todas las guerras de liberación nacional en Europa, que las hubo y muchas, en 1941-45, que hubo guerras de liberación, aunque luego se ha ocultado, pero existieron hasta hace 50 años, ¿no? Nacionalizar el marxismo. La única forma de luchar contundentemente y en la práctica de una forma coherente contra el reformismo es en la dialéctica entre el internacionalismo más coherente y la nacionalización del marxismo. ¿Por qué? Porque todas las revoluciones que han triunfado, absolutamente todas, han tenido un contenido de liberación nacional. Incluso hay dos textos que son sistemáticamente olvidados, uno de ellos escrito por Trotsky sobre el carácter nacional de Lenin, y es impresionante, porque Lenin representa la liberación nacional del pueblo ruso, etcétera, etcétera. Y luego hay otro texto escrito en 1918, que ya se empezó a pensar dentro del partido bolchevique a comienzos de 1918, en enero de 1918, y escrito precisamente por Trotsky en un momento crítico, pero aceptado absolutamente por todo el partido bolchevique, y que luego ha sido suprimido, ahora ya aparece, pero luego fue suprimida la autoría del autor para que no fuera esto. La nación socialista en peligro se llama, se define. Y dice, la revolución soviética supone un salto nuevo en las relaciones internacionales, tal, tal, tal. Ha surgido una nación socialista donde ya está en vías de resolución, tan, tan, tan. La nación socialista está en peligro. O sea, se reivindica la revolución rusa como una lucha de liberación nacional en un contexto nuevo, donde la nación socialista, aquí se plantea un debate que viene de antiguo, que viene de marxistas irlandeses, que viene de toda una historia de estas, ¿no? Por eso, eso se llama lo que se llama nacionalizar el marxismo. Pues bien, desde entonces, todas las luchas de liberación y todas las revoluciones han tenido una dialéctica profundísima con la cuestión nacional. Cuando se ha olvidado, o se ha despreciado, o se ha minusvalorado la cuestión nacional, todo el mundo subjetivo que hay alrededor de la cuestión nacional ha sido monopolizado por la derecha. ha sido dirigido por la derecha, ha sido una manipulación de toda la complejidad subjetiva, inconsciente y subconsciente que hay en la memoria de un pueblo, ha sido manipulado por la derecha, por el fascismo, por el autoritarismo, por el nacionalismo de derechas, etcétera, etcétera. Cuando eso lo ha tomado la izquierda, eso no ha sido así. El sentimiento nacional ha sido una decisiva fuerza de emancipación. Y lo que desde estos autores marxistas dicen, no, de lo que se trata es de nacionalizar el marxismo y asumir que los grandes avances de la humanidad en el siglo XIX y en el siglo XX se han producido precisamente cuando el marxismo, como visión internacional, visión mundial de la contradicción entre el capital y el trabajo, ha dirigido y se ha nacionalizado en las guerras de liberación nacional y las luchas de clases. Y esto es precisamente la aportación de Che Guevara. Y la aportación de Che Guevara cuando termina su célebre carta de despedida a Fidel Castro, que termina diciendo, patria o muerte, venceremos. Todas aquellas visiones exclusivamente internacionalistas del Che Guevara, que lo reducen a un internacionalista cosmopolita, apátrida, que puede pegar tiros en Bolivia o en otro sitio, y eso no es verdad, porque Che medía con precisión dónde era posible aplicar la lucha armada y dónde no era posible, y tiene toda una teoría exacta, una teoría muy rigurosa de dónde no es posible, dónde no es conveniente o dónde ya no hace falta la lucha armada, etcétera, etcétera, que eso ya lo hemos discutido en otros textos y ahora no viene a cuento, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo hace desde esa dialéctica. La dialéctica es que estamos en un mundo, y aquí tuvo enfrentamientos en su época muy fuertes, porque él decía, la cuestión nacional es fundamental, pero la cuestión decisiva es la que enfrenta al capital y al trabajo, y a continuación decía, pero esto solamente se puede resolver por la liberación de los pueblos. Y por tanto, al final, su despedida es patria o muerte, venceremos. Aquí hay una anécdota que no viene a cuenta ahora. El documento básico suyo es patria o muerte. Y luego alguien que le conocía personalmente puso patria o muerte, venceremos. Pero eso es el esquema, patria o patria o muerte, venceremos, da igual. El esquema es decir, bueno, señores, aquí lo que... Y eso concuerda exactamente con lo que está pasando ahora en Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Si nos fijamos en la célebre pancarta puesta por los obreros griegos en el Partenón, por la célebre pancarta puesta por los obreros griegos en el Partenón, los obreros griegos en el Partenón no dicen clase Europa, clase obrera de Europa, uníos. Dicen, pueblos de Europa, levantaos. Y lo dicen en el siglo XXI. Lo dicen en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque los griegos eran muy conscientes de que en el siglo XXI, lo mismo que en el siglo XIX, la dialéctica entre lucha de clases y lucha de opresión nacional, incluso en un pueblo formalmente libre, formalmente independiente como Grecia, es mucho más compleja que la teoría mecanicista de la lucha de clases. Que la teoría mecanicista y economicista de la lucha de clases no sirve para explicar toda la complejidad de la lucha de clases, incluso dentro de un país formalmente soberano como era Grecia entonces. Y no hablaron de clases de Europa, no sé qué, que es la forma tradicional. Y encima cogieron la lengua inglesa para decirlo, para llegar todavía mucho más al secreto del problema. Pueblos de Europa. Aquí lo que está en juego es el conflicto a muerte, que ya está permanente en el Che y en otros revolucionarios, permanentemente de que la lucha de clases se mantiene en situaciones concretas específicas, ¿no? Y cualquiera que sepa la historia del Partenón, la voy a decir en un segundo, la historia del Partenón concuerda eso con toda una larguísima historia del pueblo griego. El Partenón se empezó a construir después de la batalla de Maratón, cuando vencieron a los persas en la batalla de Maratón. Vencieron a los persas en la batalla de Maratón y sabían que una parte del ejército persa se dirigía por mar a ocupar, a desembarcar en otro sitio para llegar a Atenas. Y sabían que en Atenas había una parte de la clase dirigente de la burguesía, entre comillas, de entonces, de la burguesía nacional de entonces, que había pactado con Persia vender la independencia ateniense a los persas para recuperar ellos el poder en Atenas, lo que está pasando ahora. La burguesía en aquella época había pactado con el imperialismo persa la cesión de la independencia ateniense a Persia para recuperar ellos el poder. Entonces, después de la batalla, a todo correr, mandaron a Filípides para que advirtiera al pueblo ateniense de que habían vencido y para meter miedo a ese sector colaboracionista vendido, y etcétera, y que no tenía posibilidad porque los persas habían sido vencidos. Entonces el pueblo ateniense decidió poner en estatuas de oro, en el frontispicio del Partenón, las 199 figuras de los 199 muertos en la batalla de Maratón. E hicieron 199 figuras en honor a los 199 muertos de oro. Cuando llegó el imperialismo británico se llevó la mayoría de las figuras de oro al Museo Británico en Londres. Y el pueblo ateniense está, y Grecia está, reivindicando que le devuelvan las figuras de oro, que reconocen el mérito enorme de aquellos 199 muertos de ahora hace prácticamente 2.500 años. Y en ese mismo Partenón, donde faltan las figuras de oro que reconocen el mérito de aquellos luchadores, es donde la revolución y los revolucionarios que reivindican la emancipación de los pueblos, etcétera, etcétera, pusieron el cartel de pueblos de Europa. Si vemos desde esta perspectiva del materialismo histórico cómo se encadenan las luchas de liberación, los comportamientos de las clases dominantes en la Persia del 400 y pico a ahora, cómo la burguesía griega cede una y otra vez a las implicaciones y a las exigencias de las burguesías en su momento, cómo la burguesía de entonces había negociado con los persas la rendición y la vender la independencia ateniense, etcétera, etcétera, y cómo a la burguesía griega le ha importado siempre un pepino recuperar el honor de aquellos 199 muertos, y que eso ahora lo tenga que hacer el pueblo de actual, vemos que realmente la lucha de clases es de una contundencia histórica mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más rica dialécticamente que la visión mecanicista y economicista. Y por tanto la advertencia de Che Guevara diciendo: huyamos del mecanicismo como de la peste. O sea, desde una perspectiva del materialismo histórico y de la visión mundial de los conflictos, de los modos de producción sucesivo, desde esa visión comprendemos la lógica permanente desde el internacionalismo y las guerras de liberación nacional. Y por tanto, cómo absolutamente todo conecta y encuadra. Y el peso criminal del reformismo. Porque es el reformismo socialdemócrata el que está jodiendo al pueblo griego en estos momentos. Y el que está vendiendo, literalmente, la ha vendido ya, la independencia de Grecia al capital transnacional y a Alemania en estos momentos. Lo mismo que hace 2.500 años, la clase dominante griega, que no era burguesa, pero aquí, para entendernos, la definimos como la burguesía, entonces ya había negociado con los persas la apertura de Atenas al ejército persa, que lo daban como supuesto vencedor, y lo había negociado, y los griegos demócratas sabían que eso era así, y por tanto fueron a todo correr. Murió el pobre Filípides, murió nada más llegar, pero dijo: oye, joderos, que hemos ganado. O sea, esta es la secuencia histórica. Bien, en esta secuencia histórica, en esta concepción y en esta visión y esta crítica de Che Guevara en todo esto, irrumpe un factor nuevo, que es la crisis actual. Hemos empezado esta charla diciendo: el primer texto que escribimos en el 2008, sobre los marxismos del Che, fue escrito en junio del 2008. Entonces, la crisis iba creciendo, la crisis había estallado en otoño, en septiembre del 2007. Muy poca gente escribió entonces nada sobre la crisis, solamente dos o tres artículos. Puedo citar los dos o tres artículos, están en internet, la cosa pasó totalmente desapercibida. Va, esto es una crisis financiera, ha habido muchas, esto se pasará, el capitalismo va pum pum pum. En ese contexto todavía no había llegado septiembre del 2008, sin embargo, desde entonces hasta ahora ha habido una aceleración de las contradicciones, una aceleración del tiempo político, del tiempo económico, etcétera, y estamos en octubre del 2011. Y esto es lo que tenemos que entrar ya en la siguiente fase de esta chapa. ¿Cómo el reformismo ha sido incapaz de entender lo que se avecinaba? ¿Cómo ha tenido una responsabilidad crucial en la pacificación, en la cobardía y en el egoísmo de las clases explotadas, en la dificultad que tienen las clases explotadas de empezar la lucha contra el capitalismo? ¿Y cómo dentro de las izquierdas revolucionarias no ha habido la suficiente capacidad de reflejos para explicar lo que se avecinaba. ¿Pero qué se ha avecinado? La crisis actual. Y aquí está el punto crítico. Aquí está el punto crítico. ¿Qué está sacando la crisis actual a la superficie? Vamos a dividir lo que queda, y lo tengo que hacer en media hora porque ya hay una hora y quiero acabar en 20 minutos. Vamos a dividir lo que queda en dos partes. Una, que es la crisis actual, y otra, las cinco características del fracaso del reformismo ante la crisis actual. Las cinco, ahí me voy a extender con más detalle. La crisis actual ahora es fácil, ahora ya cualquiera te sabe hablar, pero hay un error de fondo. Se tiende a poner la crisis actual como crisis financiera. La crisis financiera es la forma externa, lo mismo que cuando se caen las hojas de un árbol, es que se avecina el otoño. Lo decisivo es el otoño, no la caída de las hojas. O cuando se nos cae el pelo, lo decisivo no es que se nos caiga el pelo. Lo decisivo es que estamos quedando envejeciéndonos y punto, y no hay vuelta. Eso es el fondo del problema. La crisis financiera es la forma externa de la crisis. Es el detonante que en esta concretamente ha tenido un montón de factores financieros. Lo que viene de fondo, la estructura de fondo, lo que son las leyes tendenciales del capitalismo, es realmente la causa de la crisis. Y esto no se está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Por todo lo que hemos explicado anteriormente. Porque ni hay capacidad teórica, ni hay ganas, ni sobre todo hay valentía para coger el toro por los cuernos. Porque si tú coges el toro por los cuernos de la crisis, dices, yo hago un análisis de los tres últimos años y ¿qué veo? Ferocidad capitalista en aumento y lenta recomposición de las clases trabajadoras y los pueblos y lento aumento de la lucha de clases. Pero lento aumento que va cogiendo velocidad. Y hay ya una primera característica de este fenómeno. Es que en muy poco tiempo, desde la forma, la famosa lucha antiglobalización, los foros mundiales, las manifestaciones que parecían carnavales, los gigantes y cabecidos en las manifestaciones apoyadas por la socialdemocracia, por Soares, por no sé qué, pagaban los gobiernos las manifestaciones, el foro social en Lisboa está en Brasil estaba pagado por el gobierno brasileño, el foro social en París estaba pagado por la socialdemocracia europea, todo era muy bonito, todos leíamos a Attac, todos leíamos a Le Monde Diplomatique, a Cassin, toda esta gente, todo con una preciosidad, y ya el sistema tiene su propia capacidad. Y hay de aquel que critican aquello, hay de aquel porque inmediatamente este es un utópico, eso ya no existe, esto ya pum pum pum pum. Todo eso se ha desplomado. Luego tocaremos en más detalle. Y entonces lo que parecía que efectivamente el sistema tenía, de pronto, en dos años, en año y medio, la lucha de clases en su aspecto violento ha aparecido. Las hostias en Grecia son brutales. Las hostias en las manifestaciones de Roma, las últimas, las de hace 10 días, incluso atacando una embajada y intentando atacar el Senado romano, que les cogió por sorpresa a las fuerzas represivas una manifestación espontánea entrando ahí, son esto. La transformación hacia la izquierda de sectores del 15M está ahí. Las hostias que han recibido en el pueblo catalán por el 15M y cómo están llevando a un montón de gente, incluso cuando se presentan a declarar en el juzgado, cómo entran los y payos los mozos y les cogen dentro del propio esto, todo eso era inconcebible para los niños buenos del 15M, no les entraba en la cabeza. Las hostias de Gran Bretaña están ahí, las hostias de Cucucha están aquí mismo. Sin embargo, hace 2 años pensábamos que ya había métodos pacíficos de reformarlo todo. De pronto ha surgido la realidad. Y está surgiendo con una velocidad que solamente muy pocos preveían y que la mayoría no preveía. ¿Por qué? Por la propia gravedad de la crisis. La crisis financiera es la forma externa de la crisis. La gravedad es demoledora porque estamos en una nueva crisis del capitalismo que tiene aspectos nuevos que no existían en las crisis anteriores. Esto nos llevaría a un análisis más en fondo que no tenemos tiempo para hacer ahora. Pero todos aquellos que advertían y que decían que esta no es meramente una crisis financiera, que la forma externa es efectivamente de crisis financiera, pero que ninguna crisis financiera es comprensible si no hay una crisis previa de caída de la tasa media de beneficios, eso se está viendo ya como una realidad. En estos momentos ya se habla de una nueva recesión, ya estamos, se habla de una nueva depresión, ya estamos, de hecho prácticamente estamos desde el 2007. Antes de otoño del 2007, la OCDE sacó un documento que fue silenciado donde reconocía que había desde el 2006, había una caída sostenida de los beneficios capitalistas en su generalidad. Todo aquello fue silenciado porque eso era reconocer una de las leyes básicas de la teoría marxista de la crisis. La ley de la caída tendencial de la tasa media de beneficios. Eso la patronal lo asumía, pero lo silenciaba. Y nos decía a todos, no, solamente es cuestión de bancos. Como se nos dijo en el 2007, no, eso es que los bancos han prestado a gente que no tiene capacidad de devolverlo, etcétera. No, es mucho más grave que todo eso. Lo que hay es un agotamiento de una fase del sistema capitalista. Y hasta ahora, cuando se produce un agotamiento de una fase del sistema capitalista, solamente ha habido una solución en última instancia, que son las guerras mundiales. Solamente ha habido una solución en toda la historia del capitalismo desde el siglo XVII. No es cierto que haya habido dos guerras mundiales solo en el siglo XX. Si miramos desde la guerra de 1600 y pico, que terminó en los pactos de Westfalia, como mínimo ha habido cuatro guerras mundiales en la historia del capitalismo. Y cada cual es el final de crisis que eran irresolubles, que se mantuvieron, se intentaron resolver, pero iban profundizándose, hasta que al final los estados y las burguesías no tenían otro recurso que el recurso que ya Marx analiza en el capítulo sobre el origen, sobre la acumulación originaria del capital, la violencia como la parte de la historia, y no hay otra alternativa. Lo que pasa es que ahora esas guerras mundiales son guerras localizadas en determinados sitios por la cuestión energética, la cuestión alimentaria, la cuestión de los materiales raros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está pasando. En vez de haber una guerra mundial, lo que hay es, como en todas las guerras mundiales antes, guerras localizadas que anuncian la posibilidad de una guerra mundial incontenible dentro de unos años. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Recientemente, hará cosa de 3 días, Estados Unidos ha exigido a Europa un aumento del gasto militar. Eso hace 3 días. Anteayer, al día siguiente, la base española derrota, plum, la sede del sistema antimisiles de la OTAN y de Estados Unidos. Empiezas a mirar con un poco de coherencia marxista lo que las noticias trascienden de fondo y lo que ocultan de fondo, y que encuentras una coherencia interna muy clara. Sale una noticia de prensa y al día siguiente otra, pum, sale una no sé qué y al día siguiente. ¿Qué se oculta por debajo? Por debajo se ocultan las medidas que la burguesía está tomando con mucha antelación, porque sabe lo que se avecina. La guerra del 2002 contra Irak fue pensada en 1998-99, y todo el esquema tecnológico, estratégico y táctico usado en la segunda invasión de Irak había sido pensado con mucha antelación. Entonces, claro, es coherente todas las dudas que hay sobre el hundimiento de las dos torres. Los estados mayores no funcionan de la noche a la mañana. Tienen esquemas de interpretación a medio y largo, y a medio y largo plazo. ¿Qué ha fracasado? Pues ha habido 5 grandes fracasos del reformismo, y que han estallado precisamente con esta crisis. Y aquí viene el punto donde el pensamiento del Che es de una pese a prácticamente lleva desde el 67 hasta ahora, pues han pasado 40 y tantos años, pues es de una actualidad vital. Primero, ¿qué se ha hundido? Lo primero que se ha hundido, y antes que nada, es el fracaso de la democracia burguesa. El fracaso de la democracia burguesa ha hecho crack. O sea, la democracia burguesa que se nos vendía desde el posmodernismo, desde el posmarxismo, desde no sé qué, no sé cuántos, como una realidad, ya incluso se ha hablado de la Unión Europea, y teóricos como Chomsky, como otros, como Petras, yo lo he discutido, bueno, teóricos como esta gente, llegó a creer que la Unión Europea iba a ser el contrapeso de Estados Unidos, y eso está escrito y está dicho, y eso ha hecho mucho daño en América Latina y en corrientes de izquierda europeas, teóricos de estos que dijeron todo eso, ahora están calladitos como muertos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es un euroimperialismo sujeto al imperialismo norteamericano. Pero todo lo que era la mitificación de la democracia europea, que lo hemos oído incluso entre compañeros nuestros no hace mucho, todo eso se ha hundido. En estos momentos el 1,2, o sea, la democracia europea, ¿qué ha permitido? Lo que ha permitido es un rearme de la burguesía europea a unos niveles, rearme interno y rearme externo. En Euskal Herria, en estos momentos, el 1,2 de la población, en Hegoalde, el 1,2 de la población controla casi el 45% de la riqueza de Hegoalde. ¿Qué democracia existe cuando, en los últimos años de esa democracia, la minoría se está acaparando casi a unos niveles de tercermundistas, casi a unos niveles tercermundistas. En Estados Unidos, por ejemplo, estudios muy recientes indican que el 49, el 48, 70 y tantos por ciento, el 49% de lo que ellos llaman legisladores, o sea, senadores y toda esa historia, el 49% son oficialmente ricos. Y ser oficialmente rico en Estados Unidos es tener una millonada de dólares. Y no solamente tener dólares, sino tener capital invertido en esto y lo otro. No solamente eso. En el momento más crítico, aparte del que se avecina ya ahora otra oleada para abajo, en el momento más crítico de la crisis en Estados Unidos, en el 2008-2009, la riqueza de este 49% de políticos enriquecidos aumentó un 16% en un año de crisis, en año y pico de crisis. Pues bien, en el 2010, que son los datos que más recientes, porque el 2011 tienen que ser hechos en el 2012, en el 2010 ha subido a un 19% la riqueza de los políticos en Estados Unidos, un 19%, mientras que la riqueza media del pueblo de los Estados Unidos ha descendido un 15%. Lo cual quiere decir que la democracia que a nosotros se nos vendía ya, como ya no sé qué, no sé cuántos, esto y lo otro, esa democracia lo que está haciendo es un enriquecimiento de los ricos, una minoría, y un empobrecimiento de la inmensa mayoría. Y esto se ha hundido, porque ya la crisis lo ha puesto en el otro día, ayer mismo salió la impresionante cifra de familias que tienen en el Estado español las casas embargadas que se las van a quitar de la noche a la mañana. Y el miedo que tiene el reformismo para decir que los bancos, es que un banco cuando se queda con tu casa, pero tú encima tienes que pagar. Y el reformismo no se atreve a decir, bueno, es suficiente con que te quedes con tu casa. Luego ya la persona, una vez que le quitas la casa, no tiene que pagar nada. Y ahora hay una parte muy pequeñita de eso que intenta avanzar en eso. Pues no, los partidos políticos se niegan. ¿Por qué? Porque es atacar la propiedad privada de del banco y la propiedad privada burguesa. Y eso es intocable, como decíamos anteriormente. Todo esto, ¿qué ha hecho? La crisis lo que está sacando a colación es que aquí ni hay democracia ni hay nada. Aquí lo que hay es una estructura, una dictadura del salario, una dictadura de la burguesía, que en momentos de crisis sale con toda la brutalidad, sin compasión. Y lo dijo Azcuna, ¿eh? No se puede tocar la propiedad privada y por tanto hay que destruir Cucucha. Y por tanto esa casa hay que devolverla a los mafiosos santanderinos y vascos que están en el negocio de las inmobiliarias. Porque la propiedad privada es intocable. Y eso lo hemos tenido ahora mismo en esto. Luego, uno de los grandes mitos, hasta allá. Y uno de los grandes mitos del reformismo, de que por medio de la utilización de los recursos democráticos íbamos a conseguir, no sé, que ha fracasado siempre, está fracasando ya en esto. Y va a fracasar más, ¿eh? Porque la gravedad de la crisis actual es literalmente imposible. Podemos avanzar, llegar hasta determinado nivel, pero va a llegar el momento donde eso va a estallar, porque es literalmente imposible. Primer fracaso. Segundo fracaso. Dentro de ese reformismo había una corriente que hizo mucho daño, y que es la corriente de la democracia radical, del ciudadano, de la sociedad civil movilizada, etcétera, etcétera, que incluso hacía una crítica a la otra corriente, a la Habermas y todo eso. Hay varios autores, pero son Laclau y Chantal Mouffe, que es son teóricos, digamos, de la socialdemocracia de izquierdas, que teorizaban la teoría de la democracia radical. Y decía, no, la democracia no es perfecta, la democracia no es eso, no es lo otro, pero podemos coger los aspectos buenos de la democracia, movilizarlos hasta tal punto, esto era finales de 1999, comienzos del 2000, etcétera, era cuando el auge financiero, el auge del boom económico, todo era muy bonito, podemos utilizar todo esto, los libros de estos autores se han vendido, estos libros se están dando en la Universidad de Leioa, prácticamente esto. Estos libros ahora, estos mismos autores se están moviendo en determinados sectores de la izquierda abertzale, etcétera, etcétera. Toda esta ideología, no lo digo, lo digo porque se está utilizando y hay autores que se basan en esto, hay pensadores de la izquierda abertzale que se basan en estos autores de la democracia radical, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la lógica? Decir, no, nosotros superamos a Habermas, superamos a tal, nosotros, nuestra democracia radical dice esto, pum, pum, pum. En una entrevista que sale en el texto que se os va a pasar y que se va a colgar internet. De 1910, Chantal Mouffe sostiene que la democracia radical es el derecho de todo Dios a ser oído dentro de las instituciones, a ser oído dentro de las instituciones, y punto. Y volvemos al mismo esquema. Esta, incluso esta crítica, que ha obnubilado a algunos durante un tiempo, esta crítica ha hecho crack. Porque han sido esas instituciones que podían ser reformadas mediante la democracia radical las que están imponiendo estas brutales medidas, y las que están determinando estas brutales medidas, y las que se callan como muertos cuando estas brutales medidas son aplicadas, y las que salen en defensa de todas esas brutales medidas. Y la democracia radical de esta gente ahora ha desaparecido. Ahora lo que hay es una democracia radical burguesa dispuesta a todo con tal de mantener su propiedad privada. ¿Que hay que machacar Libia? Se machaca Libia, importa un pepino, se machaca Libia. Se cogen la OTAN, se cogen ejércitos privados, ejércitos de mercenarios, se silencia la prensa, se machacan centenares de niños y niñas, importa un bledo. Y eso que incluso Gaddafi había pegado un giro de 180 grados. Gaddafi, que había sido bueno lo que era, cogió, pegó un giro, entregó a compañeros del IRA a Gran Bretaña, entregó a lo más duro del exilio palestino, lo entregó a Israel. Empezó todo eso y negoció con Sarkozy, negoció con no sé qué, negoció con Aznar, y por eso Aznar salió en defensa de Gaddafi, negoció con Berlusconi en la famosa foto. O sea, Gaddafi pegó un giro de 180 grados, pero el imperialismo es como Roma. Le importa un pepino. Si tiene que quedarse con el petróleo y con el gas de Libia, se queda con el petróleo y con el gas independiente. Y la democracia radical, que ha hecho agachar la cabeza. Y parte considerable de la izquierda trotskista francesa ha aprobado la invasión de Libia. Intelectuales españoles no la han justificado del todo, pero han dicho que era una revuelta popular, lo que pasa que ha salido mal, y podemos decir nombres. Toda esa concepción que surgió en esos años de tibieza teórica, en esos años de hablar de las flores, en esos años de hablar de los derechos, en esos años de hablar de vaguedades abstractas y no tocar y no coger el toro por los cuernos, todo eso ha hecho crack con la crisis. Ese es el segundo gran fracaso. El tercer gran fracaso, o el primero, es el fracaso de la ciencia económica. Aquí hay un libro. Estos son autores, hoy todo prácticamente o se encuentra en internet o se encuentra en Latinoamérica. José Antonio Tapia y Rolando Astarita, La gran recesión en el capitalismo del siglo XXI, es un libro muy reciente, que recomiendo, muy reciente, en el cual dice, en uno de los capítulos dice, el fracaso estrepitoso de la ciencia económica burguesa para prever lo que se venía. Son artículos, la mayoría de los artículos están colgados en internet, pero ahora no han publicado aquí. Y una de las cosas que insiste es precisamente en eso. No se olía en la tostada. No se olieron la tostada, la estuvieron negando incluso cuando era lo mismo que... Bueno, no se olieron la tostada, la estuvieron negando. O sea, y eso hay montones de datos. El propio Zapatero lo estuvo negando, el Banco de España lo estuvo negando. Incluso aquí se estuvo negando, etcétera, etcétera. Eso, la ciencia burguesa, las ciencias sociales, estallaron hechas añicos. Y siguen estando hechas añicos porque se han probado los dos grandes métodos para salir de una crisis y no están teniendo resolución posible. ¿Por qué? Porque la crisis no es solo financiera, como decía antes. La crisis es de una profundidad tremenda. Cuando he hablado del déficit ecológico, eso es un dato entre muchísimos más. La crisis de una tiene aspectos nuevos que no existían en las crisis anteriores, que hacen un efecto sinérgico, y es imposible entender sin estos aspectos nuevos, ¿no? Pues bien, la teoría clásica se ha empecinado en dos soluciones. La neo-keynesiana, aplicada muy suavemente, con mucho keynesianismo militar, por Obama, que ha fracasado, y así está el capitalismo norteamericano como está, otra vez en el borde para abajo. Y la neoliberal brutal aplicada por Europa y por la UE, que también ha fracasado. Las dos soluciones históricas de las burguesías desde finales del siglo XIX están volviendo a fracasar en estos momentos, como han fracasado en otros momentos. ¿Por qué? Porque la gravedad de la crisis es cualitativamente diferente. Y eso añade un argumento más a lo que antes comentábamos del endurecimiento celérico que se está, o acelerado, que se está produciendo. Los dos métodos, el neo-keynesiano de derechas o el liberal keynesiano, como lo llaman, o el socioliberal, como lo llaman, etcétera, etcétera, están fracasando. Fracasó en Japón, que ya hemos citado ese caso, fracasó en Japón. Desde comienzos, finales de los 80, comienzos de los 90, Japón entró en una situación de estancamiento. Japón, la burguesía japonesa ha dedicado millonadas impresionantes para reactivar la economía. En 20 años no ha logrado reactivarla y era la segunda economía del mundo. Y hay discusión, cualitativamente es más potente que la China. La China es cuantitativamente más potente. Cualitativamente es más potente la japonesa. Y en dos décadas no ha logrado reactivarla, excepto recientemente. ¿Por qué? Por la catástrofe del tsunami. Y la catástrofe del tsunami, ¿qué ha hecho? Ha destruido una parte de lo que destruiría una guerra. Y aquí vuelve el otro problema. Japón está empezando a recuperarse porque la catástrofe del tsunami no solamente ha hecho que se hundieran pues prácticamente un montón de cosas del norte del Japón, sino que hay que reestructurar prácticamente todo, porque en 20 años, como el dinero público ha ido a salvar a la banca y a salvar a la industria, se ha dejado abandonado todos los sistemas de seguridad frente a otro terremoto que va a estallar dentro de poco. Y ahora tienen que recomponer prácticamente todo. En estos momentos hay estudios que plantean que el caso de Tokio en un terremoto, si hubiera estado en estos momentos el terremoto más cerca de Tokio, Tokio se hubiera, ¿por qué? Se hubiera ido a pique. ¿Por qué? Porque no se concebía que hubiera un terremoto de esa intensidad. Y en 20 años, como está pasando con toda la infraestructura norteamericana que lleva 40 años de obsolescencia, en 20 años la infraestructura japonesa está obsoleta. Y son conscientes ahora. Tienen que recuperar todo eso. Tienen que cambiar prácticamente todo el país de arriba abajo. Como si el país hubiera sido destrozado por una guerra humana. El país ha estado al borde de ser destrozado por una guerra natural. Y tienen que recuperarlo. Y eso es lo que está permitiendo un lento una recuperación de Japón en estos momentos. Por la violencia natural. Si hubiera sido violencia social, lo hubiéramos llamado violencia humana, lo hubiéramos llamado guerra. La lógica vuelve a funcionar. Cuando el capitalismo llega a un nivel de saturación de sus propias contradicciones, solamente la destrucción de las fuerzas productivas garantiza abrir un mercado a la reconstrucción de las fuerzas productivas. No hay otra posibilidad. Y eso está pasando en Japón, aunque la destrucción de las fuerzas productivas se ha hecho de forma natural. Se ha hecho de forma natural. Y esto la economía política burguesa no entendía. Y ha sido uno de los fracasos más estrepitosos de la economía política burguesa. Y por tanto, una de las impotencias estructurales del pensamiento reformista, porque el pensamiento reformista se caracteriza por las tres cosas que he comentado antes: negación de la explotación, negación del Estado como máquina de terror y negación de la teoría del conocimiento. Por tanto, a raíz de ahí tiene una visión del equilibrio general, que es el equilibrio de la teoría de la economía política burguesa, desde Adam Smith hasta el neoliberalismo más brutal y más feroz. El equilibrio general dice pues que todos los humanos vamos al mercado, todos somos personas conscientes, la teoría de los juegos, de la elección racional, etcétera, etcétera, y todos en el mercado en eso, y la mano invisible del mercado, y esto tiene un componente místico y misterioso e idealista, pues resuelve al fondo eso y vuelve el equilibrio. Esto está ya periódicamente. ¿Cuál es la explicación para lo que está pasando? La teoría marxista de las crisis, que no podemos explicar ahora. Entonces hay un choque brutal entre la teoría marxista de la crisis y la teoría burguesa del equilibrio general. Y ahí está el fondo del debate. ¿Y por qué aquí el Che es importante? Porque el Che tocó ese tema. El Che dijo una cosa muy clara: no se puede construir el socialismo. No se puede construir el socialismo en Cuba y en ningún país cogiendo la economía política burguesa y cogiendo los manuales de economía de la Unión Soviética, que dicen que la teoría del valor se puede aplicar al socialismo. Y eso es imposible, porque si la teoría del valor se puede aplicar al socialismo, lo que estamos haciendo es un socialismo capitalista. Estamos haciendo lo que se llama socialismo de mercado. Y el mercado se caracteriza, entre otras cosas, por el llamado equilibrio general. Y aquí volvemos a la teoría burguesa. La mano invisible del mercado llega a un momento en que el mercado se autorregula. Che Guevara decía que esto es imposible. Y aquí vienen precisamente los análisis impresionantes de Che Guevara en el famoso debate, que han sido condenados por unos y por otros, por maoístas y por estalinistas, por unos y por otros. Bettelheim, por ejemplo, defendía la teoría de Mao Zedong, no de Mao Zedong, defendía la teoría del Partido Comunista Chino de aquel momento y defendía esa teoría, el valor, y otros defendían otra teoría, y contra eso se enfrentó Che Guevara, pero claro, perdió. ¿Por qué? Porque la dogmática dominante entonces lo decía, y era muy sencillo, y Che Guevara tuvo la valentía de enfrentarse a eso. Consecuencia de eso, todo eso fue olvidado y ahora se empieza a recuperar todo lo que él dijo. Y no es un debate pasado, al contrario, es un debate que lo vamos a tener cada vez más vigente y dentro de poco. ¿Qué modelo de sociedad vamos a construir? ¿Cuáles son los incentivos? ¿Solamente materiales o también morales y éticos? ¿Cuál es la cuestión del cooperativismo? ¿Cuál es la cuestión de la ayuda mutua? ¿Cuál es la cuestión de los bancos de tiempo? ¿Cuál es la cuestión de los fondos de trabajo social? Todo eso que estaba ahí metido, todo eso se tiene que recuperar. Y ante eso, la economía política burguesa y la economía burguesa reformista ha hecho crack. Ha hecho crack porque la realidad surge con tal brutalidad y esa es la tercera quiebra, digamos, del reformismo. La cuarta quiebra del reformismo, ya me he referido, el fracaso de la llamada globalización. Hay dos conceptos de globalización, hay muchos, pero hay dos grandes conceptos de globalización. El que se usa en Europa desde este esquema reformista, socialdemócrata, etcétera, y el que se usa en Latinoamérica desde lo que se puede llamar marxismo cubano, etcétera, etcétera. Sin entrar ahora a ese debate, yo soy partidario de los que decimos que globalización es la forma actual del imperialismo y que globalización... La mejor definición de globalización está en el Manifiesto Comunista, escrito en 1848. Hay partes que se pueden aplicar al 100% de lo que está pasando hoy. Y el Manifiesto Comunista fue escrito cuando Marx, Engels y su compañera, la compañera de Marx, que tuvo un peso decisivo en la elaboración del Manifiesto Comunista, más de lo que se reconoce, sin embargo no habían desarrollado todavía la teoría de la plusvalía, no habían desarrollado, pero acertaron de pleno la teoría de la globalización, porque es secundaria, es la forma externa. La forma interna es la teoría de la plusvalía, la forma externa es la globalización, es la mundialización, es el mercado mundializado. Bien, pues lo que ha fallado ahora, el cuarto fallo del reformismo, es elevar esa forma o hacer de esa forma externa esa globalización, la tecnología, el internet, la nueva tecnología. Acordaros de la famosa nueva economía, acordaros de la economía.com, acordaros de la economía de internet, acordaros de la economía de la inteligencia. Ahora ya no hay fábricas, ahora ya el trabajo no sé qué, ahora el valor es la inteligencia, o sea, acordaros de todo eso y todo eso como ha hecho crack. Eso se ha hundido. Ahora un ingeniero está en el paro. Hace unos años era eso, no sé qué, no sé cuál. Ahora un ingeniero está en el paro y ya está jodiéndose, pidiendo paro, o sea, pidiendo una miseria en cualquier sitio. Eso ha hecho crack. ¿Por qué? Porque la globalización, todo ese mito externo, era solamente una parte externa de la forma propagandística del imperialismo que se estaba gestando. Esa forma externa del imperialismo que se estaba gestando se ha hundido con la crisis y ha aparecido el imperialismo en su ferocidad natural. Sin ninguna consideración. El imperialismo es eso, es las siete bases militares en Colombia, es el golpe de Estado en Honduras, es la militarización del Perú, es la destrucción de México, del Estado mexicano por medio de la narcoguerrilla y de la guerra contra, o sea, con toda esa dinámica, es preparar una guerra sucia sistemática contra Venezuela, es ahogar a Cuba. Eso solamente llevaba en Latinoamérica. Que si veamos la situación en África, ¿cuál es? Romper Sudán para crear un Estado cristiano blanco, que es el que tiene el petróleo en la parte de Sudán, preparar el desembarco del arresto, una razón de la invasión de Libia, crear el comando para África de la OTAN, que se va a situar en el desierto de Libia, cerca de Argelia y cerca del Chad y cerca de Mauritania, con tropas de intervención rápidas para poder llegar a cualquier parte del Congo y de Nigeria, donde están grandes reservas, etcétera, etcétera, y a eso lo van a poner en Libia, etcétera, etcétera. Eso es el imperialismo, es todo el cerco para controlar toda la zona hidrográfica de la Amazonía y toda la zona hidrográfica del Ganges y de toda esa historia y toda la zona húmeda del Hindukush, desde el Hindukush hasta Himalaya, etcétera. Eso es el imperialismo, pero sin embargo nosotros hablábamos de globalización y todo eso se ha hundido. Entonces, unido al análisis de la globalización, venían determinadas teorías de no sé qué, teoría de no, y todo eso ha hecho crack. Todo eso ha hecho caer la teoría de uno que tuvo mucha resonancia, un alemán que ya yo le conocía personalmente, de este de en el socialismo del siglo XXI, no me acuerdo el nombre ahora ya. Dietrich, exactamente, que ahora le sacó un librito que se advirtió, oye, no sacarle a este señor que os va a tomar el pelo, todo eso se ha hundido, ahí no hay vuelta de hoja, o sea, y eso es una catástrofe para este sector, pero una catástrofe también para nosotros, porque dentro de la izquierda no había habido una lucha sistemática para recuperar esto, y para recuperar, quiero decir, una visión crítica de todo eso. Entonces, claro, al caerse todo un mito, no solamente se ha caído el mito, sino como no había una lucha ideológica en contra, sino a defensores de ese mito se les había elevado a grandes esto, y por ejemplo tendríamos que tocar el daño que ha hecho algunas cosas de Chomsky, etcétera, etcétera, como todo eso, pues ahora hay orfandad teórica. En el hundimiento de la globalización se han hundido tres cosas más, que sin embargo han hecho un daño desastroso. Una, la teoría de la gobernanza. La gobernanza, hay un texto muy bueno marxista que incluso dice latinoamericano dónde se inventó el concepto de gobernanza, en qué época se inventó, en los años 70, poco después de ser asesinado Che Guevara. La gobernanza que pretendía dar la sensación de que el mundo iba dirigido hacia un gobierno mundial que dirigiera todo. La gobernanza, luego fue el concepto de gobernanza, luego fue utilizado por la Unión Europea. Hay un documento del 2001 de la Unión Europea titulado La gobernanza europea, que es de una dureza increíble, pero bueno, como el concepto de gobernanza iba unido al de globalización, iba unido al de democracia, etcétera, etcétera, bienvenido sea, lo empezamos a usar sin saber, sin darnos cuenta que todo concepto tiene una carga política, que no hay lenguaje neutral, que las palabras las crea el capital y los conceptos los crea la fábrica intelectual del capital, y sin embargo el concepto de gobernanza ya está ahí, y lo que hay que decir, de dónde surge, cómo surge, todo eso está escrito en la ponencia. Otro concepto que se hundió es el concepto de desarrollo sostenible, y esto parece una herejía. El concepto de desarrollo sostenible, que ha sido utilizado por el ecologismo radical y sigue siendo utilizado en documentos de la izquierda abertzale, fue un concepto utilizado por el grupo de intelectuales dirigidos por Henry Kissinger, el que dirigió los golpes militares en Latinoamérica, el que dirigió los golpes militares en Europa, el que dirigió la red radio y toda esa historia, fue creado por ese grupo de intelectuales dirigidos por Henry Kissinger, impuesto por una llamada telefónica, a una reunión que había de ecologistas en México, que desarrollaban, de ecologistas reformistas, que habían desarrollado el concepto de ecodesarrollo, diciendo que no, que eso tenía, el concepto de ecodesarrollo tenía resonancias de izquierda, y que había que desarrollar el concepto de, que había que popularizar el concepto de desarrollo sostenible. Y el concepto de desarrollo sostenible fue un concepto ideado por el imperialismo, que el ecologismo radical y que en muchos textos de la izquierda abertzale les ha usado como el no va más de la, del carácter científico de nuestro pensamiento. No es así. El concepto fue creado por lo peor del imperialismo para dirigir la lucha ecologista y las movilizaciones ecologistas hacia un callejón sin salida. Y lo que ha pasado con Kioto, lo que ha pasado con no sé qué, los informes que ahora mismo esta semana están saliendo en la prensa española de que el aire español se está pudriendo, ojalá se pudra el de la Moncloa y el de algunos cuarteles, se está pudriendo a unos niveles impresionantes. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible es insostenible, así dicho rapidísimamente, es insostenible. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué intenta? Una mentira, creer que el capitalismo, en la teoría del equilibrio, el capitalismo es autorregulable. El capitalismo no es autorregulable. Según la teoría marxista de las crisis, periódicamente el capitalismo entra en crisis cada vez más profundas. Y toda la teoría de la globalización, de la gobernanza, de la democracia radical, del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, toda esa teoría, todas esas teorías, lo que tenían la función era de presentar señuelos ideológicos, mentiras, engaños, para que la izquierda discutiera durante tiempo sobre esas tonterías y no cogiera el toro por los cuernos. Y otro concepto, las intervenciones humanitarias. También se toca, pero dice, no se pone bibliografía porque el texto tiene 14 páginas y 60 y tantas citas, y parecía demasiado poner más citas en 14 páginas, que era abusar, ¿no? Entonces ahí no se mete, dice, no, lo de las intervenciones humanitarias ya dejamos, porque es tan obvio una intervención humanitaria que arranca los ojos de los niños iraquíes, como una crítica celebérrima de nuestro amigo Atilio Borón, o una intervención humanitaria con las barbaridades que está haciendo en todas partes, o las denuncias, las intervenciones humanitarias a la OTAN, porque está permitiendo que los ejércitos de la OTAN violen sistemáticamente a niñas pequeñas, y ahí hay denuncias impresionantes, y llamar a eso intervenciones humanitarias es brutalidad patriarco-burguesa justificada por el imperialismo y por la ONU, y ahí no hay vuelta de hoja. Entonces ahí no se entra en la crítica de las intervenciones humanitarias. Lo que ocurre es que la gente, parte de la gente que defiende la teoría de las intervenciones humanitarias, es parte de la gente que justifica o que defiende la teoría de que dentro del sistema capitalista hay posibilidad de resolución pacífica de los conflictos. Entonces, por último, una quinta crisis del reformismo a consecuencia de la crisis general del capitalismo en estos momentos es la teoría que hay que tomar el poder, hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Esta teoría también está dentro de la izquierda europea. Esta teoría surgió en el 2002, se publicó el libro en castellano en el 2002, un tal autor, un tal Holloway, yo la discutí con él varias veces en Latinoamérica. A mí me parece, y con él y con otros compañeros, es un retroceso al utopismo anarquista, peor que al utopismo anarquista, porque basta analizar el fracaso estrepitoso del utopismo anarquista, cómo los anarquistas dieron el poder, por ejemplo, a Companys en la República Catalana cuando tenían el poder en 1936 y se presentaron en la Generalitat y dijeron a Companys, toma, te damos el poder, podríamos poner 100.000 ejemplos, pues durante un tiempo, y esto ha sido desastroso en la lucha de clases en el cono sur latinoamericano, por lo que voy a explicar, durante un tiempo ha habido la tesis de que ya, cuando el proletariado ha tomado el poder, eso es lo que nos ha llevado a regímenes burocráticos, y te ponen Rusia, te ponen China, te ponen no sé qué. Como eso ha pasado, pues podemos cambiar el sistema, no, ni siquiera en el título hablan de hacer la revolución, podemos cambiar el sistema sin tomar el poder. Entonces, sin tomar el poder, como simplemente limitándonos al contrapoder. Pero avanzar del contrapoder a un doble poder y de un doble poder a un poder popular y ese poder popular a un Estado obrero, a un Estado independiente, etcétera, etcétera, todo eso se deja de lado. ¿Por qué? Porque Rusia se ha degenerado, China va camino del capitalismo, entonces, como esos ejemplos han fracasado, tenemos que evitar y tenemos que volver a lo anterior. ¿Lo anterior qué es? O es el anarquismo, o es las utopías de Tomás Moro, o es las utopías, pero incluso sin poder. Esto es irracional. Esto es irracional. Sin embargo, esto que ha fracasado, esto ha hecho mucho daño en Latinoamérica y puede hacer mucho daño en otros sitios. ¿Por qué? Mira, una cosa que buscó la dictadura, todo el Plan Cóndor y todo esto, fue descabezar el movimiento revolucionario, no solamente de la guerrilla, sino fundamentalmente, y por tanto, el componente del movimiento obrero. El 80% de los 30.000 desaparecidos en Argentina eran cuadros obreros. Eran cuadros militantes, muchos de ellos relacionados con la lucha armada, pero fundamentalmente cuadros obreros que luchaban en las fábricas, que te podían hacer huelgas impresionantes y que te podían hacer manifestaciones impresionantes y paralizar el país. El 80% de los 30.000 desaparecidos eran cuadros obreros. La mayoría de los 12.000 o 11.000 o no sé cuántos desaparecidos chilenos, exactamente igual. La mayoría de los 100.000 y pico desaparecidos en toda Latinoamérica eran cuadros obreros y sindicales. Lo que está pasando en estos momentos en Honduras, van a machacar a la prensa, pero van a machacar a la autoorganización campesina. Hasta tal punto, y se cita en el texto, y voy acabando, hasta tal punto que hay una entrevista a un tal Rafael Alegría, que no sabemos si sigue vivo o no, sería un milagro ateo, quiero decir, que siguiera vivo. Este tiene una entrevista que se le hizo en 2010 por dos periodistas. Posiblemente alguno de ellos haya muerto, porque en Honduras se va al asesinato de un periodista cada 20 días, un periodista y medio al mes, una cosa así. Y luego os contaré cómo se preparó el golpe en Honduras. Pues este dijo: necesitamos poder para que nos dejen de joder. Punto, así claro. O sea, eso hunde literalmente toda la teoría de Holloway de que se puede cambiar el mundo sin tener poder. El caso de Islandia en Europa. El caso de Irlanda en Europa, un país pequeñito que ya no importaba a nadie, porque al desaparecer la segunda fase de la Guerra Fría, estamos en una tercera fase, pero al desaparecer la segunda fase de la Guerra Fría, las bases en Islandia ya no tenían función, etcétera, pum, pum, pum, y fue abandonado eso. El gobierno, la burguesía islandesa, súper corrupta, no sé qué, no sé cuántos, hundió el país. Junto con eso se hundió parte del capital británico, del capital financiero británico, el pueblo hasta las narices. Hizo una revolución política, cambió de gobierno, metió a otro gobierno y están enjuiciando y metiendo a la cárcel a exministros. Ojalá eso se hiciera en toda Europa. Ojalá eso se hiciera aquí, aunque no tenemos poder. Pero yo soy de los que propongo que si alguna vez tenemos poder, eso sí, hay que aplicar la justicia a esa gente. Y eso se está haciendo en Islandia y no nos enteramos. ¿Eso por qué? Porque se tiene poder. Ahora bien, ha habido una advertencia de Gran Bretaña y de la OTAN a Islandia, que también ha sido silenciada. Decir, oye, cuidado, a ver hasta dónde vais, a ver hasta dónde vais, porque aunque sois, no sé si 300.000 o 400.000 o muy pocos habitantes, cuidado, que eso puede ser un peligro, como fue Haití en su tiempo, a finales del siglo XVIII, como fue Cuba, a mediados del siglo XX. Eso es un peligro para... y por tanto hay que silenciar, y como estáis en una isla volcánica, que ojalá estalle, piensan los burgueses, ojalá estalle y no quedéis ninguno, y toda esa experiencia se vaya a pique y estáis ahí en el quinto pino, pues por ahora os tenemos ahí bien, bien aisladitos, pero eso se va conociendo poquito a poquito. Ese es otro ejemplo de que hay que tener poder, y otro ejemplo es el nuestro, la manifestación que va a venir ahora, ¿no? Y podríamos poner 100.000 ejemplos con respecto. Por tanto, el reformismo en esta crisis se ha hundido en 5 aspectos centrales, y en cada uno de esos aspectos la advertencia del Che era clara. En cada uno de esos aspectos el Che, no es que el Che viviera Europa, no, pero el Che tenía una visión de lo que es el marxismo, de lo que es la teoría del conocimiento marxista, de lo que es el imperialismo, de lo que eran los países socialistas en proceso de burocratización. Tenía una visión que se estaba confirmando con el tiempo, y por tanto, en esa visión, en esa evolución de los marxismos sucesivos del Che, que ha sido corroborada por la historia, el fracaso estratégico del reformismo con esta crisis nos revierte y nos lleva precisamente lo mismo que otros autores, lo mismo que Lenin, que se habla en esta ponencia, se habla de Lenin varias veces porque coinciden muchísimas cuestiones con el Che, exactamente lo mismo, nos aportan una actualidad impresionante. Y por eso, con eso acabo en la ponencia, lo más decisivo, la síntesis, en resumen, la quintesencia, la gota de la esencia del esenciero, digámoslo así, del mensaje del Che en estos momentos, sería una cosa muy clara, que es lo que he dicho antes: patria o muerte, venceremos. Independientemente de esto, de cualquier otro debate que sería el debate sobre la NEP, el debate, independientemente de esos debates puntuales que hay que meterlo como parte de un debate general, la quintesencia definitiva era el mensaje del Che: patria o muerte, no hay otra alternativa en este momento del imperialismo. Claro, si tú dices patria o muerte, estás diciendo que el conflicto va a llegar a una situación crítica, porque si no, no hablas de muerte, diríamos patria o democracia. Diríamos patria o no sé qué, no, si tú planteas y dices patria o muerte, es que estás advirtiendo, cuidado, que esto va a llegar a un nivel de enfrentamiento donde la posibilidad de la muerte esté ahí, y ahí está el mensaje, y por tanto ante eso el reformismo recula, ¡pum!, y retrocede y dice, no, aquí no tenemos absolutamente nada que nos pueda decir de este sujeto. Y acabo, y eso, básicamente ese es el asunto. Me he extendido en exceso. Y nada más.